su sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Pues hemos iniciado con Guillermo Portavales, ¿verdad? Su repertorio por aquel entonces era de trovador, canciones, boleros y algún tango. Un buen día para una obra teatral tenía que cantar un punto guajiro. Y en vez de hacerlo de la forma ortodoxa, como se la conocía, con voz nasal y estridente, Portavales la cantaba con su aire suave. Voz de barítono tenía. Acababa de inventar una nueva modalidad. Desde entonces se le consideró el creador de la guajira de Salón, ¿verdad? Conocido, bueno, su nombre real era José Guillermo Quesada Castillo, pero ya les digo, pues se lo conocía como Guillermo Portavales. Nacido en Rodas, Cuba, el 6 de abril 1911, murió en San Juan, Puerto Rico, el 25 de octubre del año 1970. Fue en quien popularizó entre los años 30 y 60 la guajira, lánguida, melancólica, y como dije antes, llegó a toda Latinoamérica de una manera que, aparte de intensa, es nostálgica. Y bueno, estas cosas nostálgicas y a veces medio tristonas y de recuerdos, como que a los latinoamericanos nos gusta, nos va. Lamento cubano, de Liceo Grenet. Esto es una guajira. Hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Bueno, pues continuamos con Guillermo Portavales el día de hoy. A los 11 años, Portavales trabajó como asistente en una imprenta. Luego dividió su tiempo entre su trabajo de impresor y cantante. Su debut fue en el año 1928, en la estación de radio CMHI. Al inicio interpretaba tangos, boleros y sones, ¿no? Como ya lo dije antes, fue cambiando su estilo y cantaba lo que él denominaba, y que les dije antes, también guajira de salón. De esta manera comenzó a componer letras en las que habla del guajiro. Esto es del campesino cubano, ¿verdad? Su guajira es mezcla de bolero y sol. Escuchémoslo en esta guajira de Julio Brito, Amorosa Guajira. Campiña, donde crece en flor la piña, aroman las flores y arrulla el palmar.

todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en tono, en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones. Este trío, el Matamoros, es referencia obligada dentro de la historia de la música cubana. Listado de éxitos populares y bailables como Promesa, Elixir de la Vida, La Mujer de Antonio, el famoso Mamás, Son de la Loma, lo que vamos a escuchar ahora, pero no en la voz de ellos, en las voces de ellos, sino en la de Omar Aportuondo. Esto es de Miguel Matamoros, Mariposita de Primavera. Mariposita de primavera, ma con alas errante vas por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera. Un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración, aquel que un día me dio ilusiones, se trocaron en decepciones que aún llevo dentro del corazón. Yo quiero verlo para besarle con esos besos que tú a la flor. Mas cuando quieres la miel robarle, cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor. Mariposita de primavera, y a mi amado, si es que lo ves, dile que torne mi compañero a los jardines de mi quimera, no tú no vuelvas jamás, tal vez. En la década del 40, Miguel Matamoros funda el conjunto Matamoros, después del trío. Esta agrupación tuvo mucho éxito y repercusión en toda Latinoamérica, hecho mano también de grandes cantantes de la época, como Benny Moré. Actuaron por última vez en Cuba, esto fue en mayo de 1960. Luego se retiraron. Escuchemos, Rubén. Tú sabes. Estoy sufriendo, tú sabes que no puedo más, tú sabes que me estoy muriendo por tus celos nada más, tú sabes que no estoy mintiendo, tú sabes que todo es verdad, tú sabes cómo estoy pagando de tu alma la impiedad, y así me estoy acabando. El septeto Matamoros fue creado en junio del año 1996 como una manera de recordar a Miguel Matamoros, que murió el 5 de abril del año 1971. Mucha actividad internacional tuvo el septeto Matamoros, integrado por Emilio Matamoros, Noidel Álvarez, Rubén Matamoros, Joelis Matos Torres, Nicolás Nueva Rodríguez, Dionisio Herrera y Julio González Galup. El trío Matamoros, ahora no tengo ahorita nada del septeto. Cuando ya no me quieras. Son de la Loma es una canción compuesta por Miguel Matamoros, año 1922, 3 años antes de formar su conocido trío. El propio autor contaba que una noche, acompañado por su primo Alfonso del Río para dar una serenata, salió de una casa una señora con su hija pequeña preguntándole: «Señor, mi hija quiere conocerlos y saber de dónde son los cantantes». Miguel intentó explicárselo y la niña concluyó: «Mamá, son de la Loma». Esa misma noche completó la letra y compuso la canción. Con motivo de la primera actuación de Matamoros de su trío oriental, del que formaban parte también Rafael Cueto y Miguel Bisbé, estrenaron en La Habana esta pieza, dándose la circunstancia de que fue el único son que se interpretó, ya que este género estaba mal visto en la época. «Mamá, son de la Loma» está considerada como una de las composiciones más representativas de este ritmo. En la versión de varios intérpretes, versiones, bueno, muchísimas de «Son de la Loma», ¿no? Pero quiero referirme a una, no la vamos a escuchar desgraciadamente hoy, pero sí con los Matamoros, me refiero a los Gofiones. El solista intercala 2 estrofas populares que no formaban parte del texto original. Y bueno, pues así vamos llegando ya al final de nuestro programa, ¿verdad? Y como siempre, agradeciéndoles por su atención. Hasta mañana. Y Son de la Loma.